Y esto ánimo, va para viejo. Toda la gente dolida, chingado. Y arriba las mujeres cabronas, como las quiero aunque me traten mal. Así ya es imposible el seguir juntos los dos. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. ¡Arriba Michoacán, mamacho! Porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. ¡Saludita de la buena! Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría. ¡Usted! ¡Ay, ay, ay! Me relleva la tristeza. ¡Qué desgracia, qué torpeza! ¡Échale! ¡Ay, no más! ¡Qué bonito canta! Pero al fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras y que te bendiga. ¡A chingar a tu madre, chiquitita! Esta noche venimos a tomar y a pasarla bien. ¡Y puro grupo firme! Pasaría, échale. Qué bonito canta, hombre. Me relleva la tristeza. Qué desgracia, qué torpeza. Eso. Y no más. Pero al fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras. ¡Cómo las quiero, cabronas! Y que te bendiga Dios.